polen al mar, canciones al viento. Sin sentido, amiga mía. No escribas poesías al viento, serán lágrimas al mar. No, no, no remontes barriletes en la tormenta, serán gorriones sin libertad. Deja así que las campanas canten a los ángeles y ellos a ti te iluminarán. Y sentirás el rocío de la vida. Y sentirás mariposas en tu alma. Y sentirás acuarelas de esperanza. Y sentirás manantiales de azucenas, melodías del amor. Siente las campanas. Es polen de flores. Es polen de picaflores. Y sentirás el rocío de la vida. Y sentirás mariposas que danzan en tu alma. Sí. Y sentirás acuarelas de esperanza, sendero de luces, senderos del amor. Amor. No escribas poesías al viento, que serán lágrimas al mar. No remontes barriletes en la tormenta, serán gorriones sin libertad. Pero sí, deja que las campanas canten a los ángeles y ellas a ti te iluminarán. Sí, y sentirás vida en tu sangre y bullirá mariposas de colores y sentirás acuarela de esperanza porque en ti están las campanas de la libertad. Por eso, anda, anda y dile a la mujer que tú amas, anda y dile, tú eres el sendero de mi vida, anda, no tengas miedo, dile que la amas, porque a veces uno se casa y el tiempo pasa, y eso es irremediable, amigos, cuando el tiempo se nos va de las manos. Por eso dile, ahora, tú que estás vivo, dile, sí, te amo, aún en la adversidad, siempre te amaré, amada mía, porque en mí suenan las campanas de los ángeles. Te amo y siempre te amaré, tú eres el sendero de mi esperanza. Anda y dile, dile, y verás que serás un alma alegre, serás un alma libre. No existirán cadenas en la tierra, cadenas de los hombres que a ti esclavizarán, porque tú tendrás el sendero hacia Dios, porque en ti está el amor, amigo. Sí, en ti está el amor. No lo defraudes. Jamás. No lo defraudes.